triste tengo el corazón por una falsa mujer que fue toda mi ilusión, que fue toda mi ilusión y no me supo querer. Mi alma entera le entregué con ardiente frenesí, pero yo nunca pensé, pero yo nunca pensé que ella me pagara así. Pero yo nunca pensé.